Radio Bertoldo. Capítulo 28. El regreso. Tokio Zombie. De Outsider Comics. Ya estamos aquí. Ya hemos vuelto. Ya estoy contigo. Amor. Churrusco. Mi amor. Churrusca. Y es que este ha sido el verano más largo, el verano comiquero, sin en Radio Bertoldo. Simplemente saludaros de nuevo. Esperemos que tengamos una periodicidad mucho mejor este año. Vamos a intentar estar con vosotros más tiempo, más a menudo. Y bueno, contaros en este programa 28... de principios de octubre, vamos a hablaros de las aventuras de cómo fue el verano de Radio Bertoldo, ¿no? En la segunda parte vamos a reseñar Tokio Zombie y en la tercera parte, como siempre, vamos a dar las tres novedades que más me han llamado la atención, que más me interesa en esta época comprar y conocer. Avisaros de que seguiremos con los breves Bertoldos, que son estos capítulos cortos que hacemos cada cierto tiempo, para opinar de todo lo que leo y no dejar nada atrás, ya sea actual o pasado. Y también quiero darle caña a los vídeos, al canal de YouTube, el canal de YouTube de Radio Bertoldo. Si no lo conocéis, pues visitadlo. Si os gusta, dadle al like, y si os gusta mucho, pues, como siempre digo, suscribiros. Vamos a seguir con los vídeos de los cómics, de esos objetos del deseo, de esos fetiches nuestros, cómics que merezcan ser mostrados, pues, por la especial edición que tienen, porque tienen algún exlibris que sea digno de reseñar, o bien porque no quede muy claro cuál es el tamaño real del libro, cuánto pesa o cuántas páginas tiene. Yo creo que es interesante que en estos vídeos, bueno, mostremos un poco lo que nos vamos a encontrar en la librería, ¿no? Cuando vayamos a verlo. Vídeos, ya digo, van a ser bastante breves, donde echaremos un vistazo al cómic así rápidamente, como ya digo, si estuviéramos nosotros mismos en la librería. Bueno, y sin más dilación, vamos a empezar con la primera parte y os voy a hablar un poco de cómo me fue el verano, ¿no? Un poco descafeinado en cuanto a festivales de autoedición, eso es lo primero. Pero bueno, realmente se celebró el Autobahn, que fue una cita muy importante en Coruña, coincidiendo, como siempre, con el Viñetas. Esta ya era la tercera edición. La segunda en la que participaba, estuve con Foster Ediciones. Y la verdad es que fue una maravilla estar allí entre toda la gente descubriendo autores nuevos, descubriendo nuevas obras de autores ya más o menos consagrados o consagrados del todo. Este año se celebró en la nave 1839, que para los que no lo sepáis, pues se trata de un hangar antiguo de la estación de Renfe de Coruña, y donde se realizan a menudo actividades, conciertos, charlas Y la verdad es que este autobahn no fue menos. Se realizaron muchas actividades, muchas charlas interesantes y conciertos también. Y se movió bastante bien la mercancía de todo el mundo. El viernes se realizó una presentación de presentaciones cortas de distintas propuestas fancineras o de distintos proyectos relacionados con el mundo de la autoedición, que tuvieron, la verdad, bastante éxito y que yo no pude asistir, pero la verdad es que con unas ganazas tremendas de no perdérmelo en próximas ediciones. Destacar varias cosas que me molaron mucho y que me llamaron la atención. A ver, lo nuevo de Urban Oscar y su Picto Diario 2, editado por el Sindicato del Cómic. Creo que es un fanzine que no debéis perderos. Mucho más, como ya dije en redes sociales, mucho más enlazado las historias, las páginas unas con otras, para conformar como si fuera una historia larga. Enfocado o ambientado en la época de verano de Urban Oscar del año pasado, ¿no? Digamos, del autobahn del año pasado. Bueno, no solo del autobahn, sino de muchas más cosas que le pasaron a Oscar. Y me ha gustado mucho. Recientemente, además, ha realizado una presentación en el Bar Torgal, en Orense, en el Café Torgal, que sé que ha tenido éxito. Y bueno, a seguir así. Esperemos que haya un Picto Diario 3, un 4, un 5, pues que nos gusta mucho. Otra cosa que me gustó mucho fue el trabajo de Thalía Perrilla, que no la conocía. Nos presentó a su gato Cookie, ¿no? En el fanzine Gato Lunar. Es un fanzine con una edición muy, muy cuidada. Es un fanzine que tenía un precio de salida de 10 euros, pero que había una edición especial con una figurita del gatito que la verdad es que es una monada, y que esa edición especial con el cómic costaba 25 euros, pero son figuras muy limitadas y muy chulas. No sé si le quedará alguna, pero le podéis preguntar, y me gustó mucho. Otro fanzine muy loco que me encantó es el Gatito Trippy. Es un fanzine muy macarra, muy old school, donde bebe de South Park, de Beavis and Butthead, de muchas historias canallas de esas, y la verdad es que es una pasada. Otro que me moló, otro stand que me moló, bueno, la siempre estupenda Nuria Figueiredo, que siempre lleva cosas preciosas, y la verdad es que me pillé esta vez ese pin de diseño exclusivo que sacó. Pero bueno, la verdad es que yo de Nuria Figueiredo me lo llevaba todo. Lo que pasa es que a veces no hay pasta suficiente. Isma López Arias, ese fenómeno de Ourense, nos trajo su nuevo y molón fanzine, que lo podréis encontrar en el Sindicato del Cómic y en algunas otras librerías, me imagino. Y bueno, la verdad es que también chulísimo. Conocí a Molina, de Outsider Comics, que por primera vez acudía a este sarao, y la verdad, un saludo desde aquí, y que es un tío súper majísimo. Molina, espero verte más veces por Galicia, y no solo para comer marisco, y larga vida a Outsider. Y bueno, luego tuvimos a nuestro Pepe Mansilla, nuestro último invitado en Radio Bertoldo, en el capítulo 27, y nos deleitó con un pack de Degeneración Democrática, el 1 y el 2, y con, pues, bueno, es un humor muy, muy gamberro, muy particular sobre los políticos, sobre Pedro Sánchez, Rajoy, Rivera y Pablo Iglesias, y bueno, sus aventuras y sus historias, de las que también hablamos en la entrevista, en el capítulo 27. Y regalaba, junto con el pack de los dos fanzines de edición limitada, porque realmente él los hizo de manera que fuera un fanzine online, pero editó algunas copias que estaban allí a la venta, o sea que es, la verdad, es un objeto de coleccionista. Bueno, a lo que iba, que regalaba con el pack una serie de marcapáginas con unas frases muy, muy cachondas y con distintos personajes políticos. Bueno, también decir que pasé por el Viñetas. Como solo estaba un día en Coruña, pues bueno, aproveché la hora de comer un poco después, que había un poco de, bueno, de, no sé si decir de parón, pero bueno, siempre está un poco más muerto el tema porque la gente se va a comer, no hay tanta gente y no hay tantas actividades. Y aproveché para bajar al Viñetas. Allí saludé a Diego Uteiriño, que ya lo conocéis, nuestro experto en manga, que dentro de poco estará otra vez aquí en estas ondas. Y a los de la tropa Corriban Galicia, que son unos cracks que se visten de Star Wars, que andaban por allí. Y bueno, coincidió que daba en esa misma tarde una charla a la gran estrella de este año, que fue Claremont. Pero bueno, que no pude acceder a ella porque estaba ya hasta arriba. Y como siempre, hubo muy, muy buen ambiente. Volviendo al autobán, a destacar una sesión vermú infantil para niños que me moló bastante, con un DJ que iba con unas orejas de gato que tocó de maravilla, estuvo chulísimo. Una interesante, muy interesante charla donde estuvo Urban Oscar moderándola y estuvo Emma Ríos hablando. Además también estuvo el señor B y Simón del sindicato y bueno, fue una charla chulísima, de muchas risas y con temas muy interesantes, la verdad. Y el combate de dibujantes, que fue a la noche y que ganó Julia Pisón. Además de eso, bueno, siguiendo un poco con el relato del verano, estuve en el Salón del Cómic de Cangas. Este año no realizaron el festival de autoedición, que era el Salsa Letal, que sí lo habían organizado el año pasado, pero el año pasado no habían organizado el Salón del Cómic de Cangas. Entonces, bueno, quedaba pendiente eso, no hubiera presupuesto el año pasado y este año sí que lo había. Y la verdad es que el viernes de la semana grande del cómic cangués, pues hubo una charla muy chula, que me gustó mucho, que no tuvo desperdicio, y que fue a cargo de Guillermo y Vergara, los dos ex del jueves y que ahora están en Orgullo y Satisfacción. Son unos tíos majísimos que nos contaron un mollón de anécdotas y miles de historias. Y bueno, sí tengo que poner un pero al tema un poco de la organización del Salón del Cómic de Cangas, porque ya que traemos a estos dos cracks, se podían haber esmerado un poco más y pues organizar igual una sesión de firmas o alguna otra historia. Pero bueno, la verdad es que no me quejo para nada. A raíz de esto, bueno, decir que Guillermo, que yo no lo sabía, colabora actualmente con el Diario del Español, actualmente para mí es uno de los mejores, si no el mejor caricaturista y humorista de la actualidad en prensa. La verdad es que es un crack. Nos habló del tema del jueves, de sus amigos, de sus enemigos, del rey Juan Carlos, de Paco Marduenda, y es un fiera. También en Cangas, decir que ya os habíamos contado que abrió una librería nueva dedicada al cómic, que es la librería Wells. Pasamos por allí y cogimos alguna cosilla. La verdad es que está muy chula y bueno, pues mira, un aliciente más para ir a Cangas do Morrazo, que es una villa preciosa. Y bueno, y para poco más dio el verano, la verdad. Los fancineros, pues aguardamos con cariño la venida del otoño y del invierno para ver si hay alguna cita de autoedición en el horizonte. Y bueno, supongo que ahora mismo la próxima cita para la gente de la BD en Galicia será las jornadas de BD de Ourense, pero bueno, a saber cómo están organizadas. A ver el fun fun fun en invierno en Compostela y bueno, lo que se vaya montando por ahí. Bueno, como siempre, indicaros el email de contacto, que es radiobertoldo@icloud.com, pues que me queréis comentar cualquier historia o hacer alguna petición sobre alguna reseña que queráis que haga. En Twitter e Instagram soy @radiobertoldo, me podéis seguir. Y en la web de cabecera, que es www.radiobertoldo.wordpress.com, ahí me podéis encontrar. Y ahora, sin más dilación, pasamos a la parte 2. Donde vamos a hablar de esa nueva novedad de... Bueno, nueva novedad. Esa novedad de Outsider Comics que se llama Tokyo Zombie. Oh, Bueno, Tokyo Zombie. Tokyo Zombie es el nuevo cómic flamante de Outsider Comics, un nuevo cómic gamberro, como nos tiene muy bien acostumbrados Outsider, con esa línea muy particular que solo tienen ellos. El autor es Yusaku Hankuma. La 158 páginas, en blanco y negro, lectura, sentido de lectura oriental, 15 por 21 centímetros, un tomo más o menos mediano, de tamaño medio. La encuadernación es rústica, encolada, las capas son gruesas, sin solapas y a todo color. Y el precio muy barato, 14 euros. Los protagonistas son Fujio, el alumno, y Misuo, el maestro. Fujio Pong, más que nada, es el gran protagonista de esta obra coral. Hacen los dos jiu-jitsu, ¿vale? Que es una especie de artes marciales. Trabajan en una obra. Y bueno, la historia comienza cuando, al parecer de manera semifortuita, matan a su jefe y lo llevan al Fuji Negro. El Fuji Negro es como el monte Fuji, pero que es realmente un vertedero de basura, que está lleno de mierda. Y es en realidad una montaña de desperdicios, con consecuente situación que todo el mundo pues va a enterrar allí a sus muertos, y estos un buen día pues despiertan, y bueno, el típico cuento de los muertos vivientes. Lo que pasa es que coge unas derivaciones en este cómic muy locas. Es bueno, no os voy a desvelar nada, evidentemente, de lo que es el argumento, porque lo tenéis que leer. Os lo recomiendo encarecidamente, pero bueno, se va a hablar de artes marciales, del rollito este alumno maestro a lo Miyagi y Daniel San, a lo Karate Kid, ¿no? El rollito espartaco también se lleva mucho. Tiene una visión muy loca y muy divertida. Reminiscencias de The Walking Dead, evidentemente, pero también de Pressing Catch, y bueno, y hay gorrinos, hay cerdos, o sea que tenemos bastantes elementos importantes. El estilo es en blanco y negro. Los dibujos son de trazo limpio y rápido. Las viñetas no son muy elaboradas, pero son resultonas. Y lo que es el argumento ayuda a reforzar mucho el dibujo de las viñetas. Lo mejor es la historia. Y es muy loca. Se divide en 9 capítulos. Al parecer, en un principio, iba a ser una historia corta de 16 páginas sin más pretensiones. Pero después la historia fue creciendo y el autor pensó en dividirla pues en 2 entregas, hasta que finalmente se salió de madre y le metió 9 entregas. O sea, 9 capítulos. Ya digo, son 158 páginas, o sea que más o menos los capítulos son parejos en el número de páginas. A saber, la máxima preocupación del autor durante el año y medio que dedicó a realizar el cómic era no morirse para darle el gustillo a los lectores y poder acabar esta historia tan bizarra, o sea que es una cosa de agradecer, ¿no? Y la portada es guapérrima, a todo color y con el pelo de Fujio Pong, el protagonista, en relieve, como una especie de terciopelo Warri Page, que resulta, la verdad, bastante inquietante. De lo mejorcito que hay en el cómic es la traducción de Alberto Sakai. Me recuerda, la verdad, al doblaje del Príncipe de Bel-Air, una cosa así parecida. Tiene ese rollo macarrilla a lo Benjamin Marra, ¿no? Como también nos tiene acostumbrados a Outsider Comics, que escoge muy bien los traductores, vamos. Y bueno, es un libro que yo os recomiendo, pues, tanto para echarte las tremendas risas como para tener de joyita de colección en la estantería, porque además es la primera edición. Y siempre gusta tenerla, la primera edición es en castellano que hay. Se reproduce al final del libro, hay como un epílogo, donde se nos cuenta pues un poco la historia, la intrahistoria del cómic. Y se reproduce también, que está muy chulo, la imagen de la portada de la edición japonesa de 1999, que la verdad es que es una imagen que no tiene desperdicio. Es una portada que está pintada sobre un cuerpo desnudo de mujer. Y bueno, es muy chulo de tenerlo, porque es un extra a la edición, que no termina así sin más. Y porque, o sea, que tiene el epílogo y tiene esta imagen. Y bueno, pues eso, Tokyo Zombie, ¿qué más se puede decir? Es lo nuevo de Outsider Comics, lo esperado de Outsider. Y bueno, solamente decir, como se dice en el cómic, hip hip hurra por Fujiopon. Para mí ha sido un honor ser entrevistado por Radio Bertoldo, que puedo decir ahora mismo que sin duda es uno de los podcasts más importantes de España y con mayor proyección. Y Galicia me parece un sitio muy exótico. Lo único que me tira un poco para atrás es que llueva tanto, pero igual es un mito también, como no está nunca. Sí. De alguna forma enlazo Galicia un poco con Tulú y con todo este rollo, ¿no? Galicia es muy de Lovecraft. Rosalía de Castro y Lovecraft harían una buena pareja, ¿no? Menudos engendros iba a parir la mujer esta, con el otro ayudándole. Un respeto sobre todo, ¿eh? Bien, ya estamos en la tercera parte, en las novedades. Y bueno, antes de adentrarme en las novedades, quiero que prestéis atención a las reediciones importantes que hay este mes y destacar entre varias, pues mira, La espinaca de Yukiko, que lo reedita Ponemun, era un libro que estaba agotado, y acordaros de Frédéric Boilet, de Tokio es mi jardín, que del que hablamos aquí en Radio Bertoldo, pues sus aventuras con Yukiko, con sus amigas japonesas y sobre todo su idilio de amor. Un cómic muy recomendable. A ver si lo comentamos aquí o en un breve Bertoldo algún día. Otra reedición muy importante, El arte de volar, de Norma. Antes de Ediciones Ponent, hay que destacar la mala noticia del reciente fallecimiento de Paco Camarasa. Descanse en paz, que era el editor de Ponent. Y bueno, ya que sacó El ala rota Norma, pues ahora también saca El arte de volar, ya que la edición grande del arte de volar que había hecho Ediciones de Ponent en su día ya estaba agotadísima y la pequeña pues a punto de agotarse, me imagino. Y después también Norma Editorial saca Las aventuras venecianas de Josep Berman, que es, yo creo, aunque no he visto todavía el cómic, es una reedición, claro, que es equivalente al H.P. Josep Berman de Totain, ¿no? De Totem, que ya de los años 80. Pero, bueno, aquí un poco lo que siempre viene haciendo Norma, o sea, cambiándole y poniéndole títulos raros, haciendo mixes, tanto con Manara como con Hugo Prates. No son cosas que no se entienden muy bien, cambiándoles el formato, poniéndoles distintas encuadernaciones, blanco y negro, color, pasando. Desde luego la historia no se llama nunca ni nunca se llamó Las aventuras venecianas. Se llamó H.P. y Josep Berman, que es el alter ego. H.P. es Hugo Pratt y Josep Berman es el alter ego de Milo Manara, que van hacia la aventura. Es un cómic muy recomendable, pero me hubiera gustado que hubieran respetado tanto la portada como el título, por lo menos, que no sé cómo está en el interior. Bueno, además, las novedades, además de Tokio Zombie, que ya lo hemos reseñado en el programa de hoy, os voy a hablar de tres novedades que están a punto de salir o que ya han salido estos días y que, pues mira, tengo muchísimas ganas de leer. Las tres novedades así de sopetón, pero vamos a hablar un poco de ellas, son Lamia, de Raico Pulido, la nueva historia de Raico Pulido, Crónicas de La Habana, de Juan Padrón y Mauricio Vicent, estos dos son de Astiberri, y El tercer submundo, de Kaz, de Outsider Comics. Bueno, vamos a hablar de Lamia, de Raico Pulido, desde Nela. No había sacado nada. Bueno, nada que yo sepa, pero bueno, este cómic hay que decir que ya lo he visto en la librería, lo he ojeado un poco, bueno, el estilo Raico Pulido, inconfundible, precioso, como el de Nela. Es un cómic policíaco, es un cómic, un formato BD franco-belga, muy chulo, Y bueno, un poco la sinopsis es que es Barcelona, 1943. Dicen que el asesino más sanguinario que ha visto la ciudad anda suelto, que es, al parecer, Mauricio Herr Doctor, pues un detective privado poco convencional, y que aparcará su agenda para dar caza al criminal. Por ahora, sus clientes deberán esperar, y entre ellos está Laia. Bueno, Laia tiene 32 años, y pese a ser huérfana, ahora tiene lo que siempre ha deseado. Bueno, os fijáis que vuelve a meter el tema de una persona huérfana como Nela, aunque aquella estaba basada en, evidentemente, era María Nela, ¿no?, de Benito Pérez Galdós. Interesante detalle. Pues dice que Laia tiene un esposo que la quiere, un bebé en camino y un buen trabajo, donde escribe para el programa radiofónico de más éxito, El Consultorio de Elena Bosch. Ahí podemos un poco intuir El Consultorio de Elena Francis. Bueno, muy chulo, porque está ambientado en la posguerra de en España, en la posguerra, en Barcelona. Dice que Laia es feliz, pero que vive en una mentira que la llevará a tomar extrañas decisiones. Ahí ya vemos un poco la introducción del cómic negro, ¿no?, del género negro, del género polar, y las consecuencias dice que serán trágicas. Bueno, pues es el último cómic del Canario, de Raico Pulido, que es un valor en alza, pero que a mí la verdad es que me encanta todo lo que hace. Tiene un estilo muy personal. La verdad es que Nela, que fue el primer cómic que reseñamos en Radio Bertoldo, me encantó, me lo había firmado en Barcelona, estuve departiendo con él. Es un autor muy serio, que trabaja de manera muy seria, y bueno, pues me gusta mucho todo lo que hace, y espero que la mía no me defraude, que seguramente que no lo va a hacer. Bueno, la segunda novedad, y es que Steve Berry está sacando muchas novedades y muy chulas, pues es Crónicas de La Habana, pues un cómic que me ha llamado la atención. Un gallego en la Cuba socialista, de Juan Padrón y Mauricio Vicent. Son 264 páginas en blanco y negro, 17x24. Y bueno, pues dice que en 1984, al parecer, Mauricio Vicent tiene 20 años y dice que harto de Madrid viaja a La Habana, donde, fascinado, decide quedarse. Descubre una Cuba sin apenas turismo, donde el espíritu de la revolución es palpable y donde el bloqueo norteamericano y las propias ineficiencias han hecho mella. Pues libretas de racionamiento, tiendas paralelas, tráfico de divisas, niños con nombres rusos. A través de las anécdotas, en clave de humor mordaz del protagonista recién llegado, se descubre el pulso real de la Cuba de la época, en vísperas del periodo especial y de la fuerte crisis económica que hundiría la isla tras la caída de la Unión Soviética. Dice que, bueno, Mauricio Vicent acabó siendo corresponsal en Cuba para el diario El País durante 20 años, desde 1991 hasta 2011, y sus vivencias juveniles en la isla están plasmadas en viñetas por el dibujante y cineasta cubano Juan Padrón, quien dirigió la película Vampiros en La Habana, y cuyos dibujos animados han marcado a generaciones de cubanos. La verdad es que el dibujo es pues chulo, estilo, diríamos, se parece a un estilo Forges, por ejemplo. Pero bueno, vemos que tiene un marcado toque personal. Está en blanco y negro y la verdad es que se lee bastante bien. Bueno, y el tercer cómic que vamos a recomendar es El Tercer Submundo, de Kaz. Lo vuelve a sacar Outsider Comics para completar la colección de los submundos. Está en el mismo formato, ¿no? 16x21, la tapa dura, el cómic tochaco, y trae un librito de tiras de 32 páginas, que es como pues un regalo añadido para la gente que lo pille por la web. La verdad es que, pues, al igual que habían hecho con Cowboy Hank, pues la verdad es que el libro de tiras, edición especial, pues es un, la verdad es que es un valor añadido potente que le da al Tercer Submundo este. Como siempre, bueno, ya tenían regalado cosas, ya tenían regalado pósteres, siempre regalan cosas. Y bueno, vienen también de editar el Side City hace poco, de Kaz. Pero bueno, este Tercer Submundo pues se centra en esas tiras cortas, ¿no?, de 4 viñetas por página, donde aparece la rata chunga esta y otra serie de personajes que se repiten. Y bueno, este CAD, como ya reseñamos en su día, en el Submundos, es un fenómeno que bebe pues tanto de los antiguos cómics americanos, o tiras de prensa americanas más bien, y que bueno, pues es un pasote para coleccionar y para tener ahí más, y trae este librito de 32 páginas. Y bueno, pues una pasada. Y bueno, pues hasta aquí el programa 28 de Radio Bertoldo. La vuelta, el regreso, a ver si dentro de 15 días hacemos un nuevo programa, el número 29. Estaré encantado de contaros nuevas aventuras, nuevas reseñas. Entre medias, a ver si hacemos algún breve Bertoldo. Estáos atentos al feed del podcast. Y si meto algún vídeo nuevo en YouTube, de alguna video reseña, una video review, pues también os lo dejaré pues en la página web. Así que gracias por escucharme. Acordaros, soy vuestro reviewer de cabecera, si me queréis bien. Y sed buenos, leed muchos cómics, compradlos, o que os los presten, o id a la biblioteca, pero leedlos, por favor. Y nos vemos la próxima, churruscos.